necesito, como la brisa que enjuga mi llanto y que no te siente. Y estando ausente, la misma brisa te lleva mi angustia que tampoco siente. Te necesito, tú bien lo sabes, vivir sin tus besos ya no lo resista. Y esa distancia es como tu sombra, es como mi vida, sí, te necesito. La brisa no sabe cuándo ríes, tampoco me dice cuándo lloras. Ese día sin alma va mi risa y es sola como las noches mías. La noche es eco de tu nombre, te llamo y nadie me responde. Y callo porque ya estás dormida y en sueños quisiera estar contigo. Necesito. Te necesito. Tú bien lo sabes, vivir sin tus besos y ya no la resista. Y esa distancia es como tu sombra, es como mi vida. Sí, te necesito. La brisa sabe cuando ríes, tampoco me dice cuando lloras. Es fría, sin alma, voz ni risa, y es sola como las noches mías. La noche es eco de tu nombre, te llama y nadie me responde. Porque ya estás dormida y en sueños quisiera estar contigo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ha llegado el momento, todo es posible, de los años perdidos algo se aprende, a sublimar las cosas que han sido pequeñeces y que luego se van indiferentes. No recordaré nada, te lo prometo.

déjame solo. No lo tomes a mal. Por Dios, déjame solo. ¿Qué más puedo pedir? Lo tengo todo. Si las cosas de ayer son mi tesoro, pero no soy feliz. Parece un chiste, pues la felicidad tal vez no existe. No debemos pedir tanto a la vida, porque la eternidad tal vez sí existe. Más allá de la noche, al final de la vida, me gustaría encontrarte y ver cómo te va. Y si el alma no muere y el amor se resiste, te seguiré queriendo hasta la eternidad. Y si el alma no muere y el amor se resiste, te seguiré queriendo hasta la eternidad. Necesito pensar, déjame solo. Me fui sintiendo triste, perdido en la nostalgia. Me fui sintiendo solo, como una madrugada. Y vivo como un lienzo ausente de pintura. Y como un libro viejo, ausente de palabras, me fui sintiendo triste, perdido en la nostalgia. Me fui sintiendo solo, como una madrugada. Y vivo como un lienzo ausente de pintura. Y como un libro viejo ausente de palabras. Y soy un hombre que llora como un niño. Y soy un niño que ya le duele el alma. Y van mis penas colgadas en el viento. Y ya no siento tu voz. y soy un niño que ya me duele el alma y van mis penas colgadas en el viento y ya no siento tu voz ni tu mirada. Siento tu voz y tu mirada. Me fui sintiendo triste, perdido en la nostalgia. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Canción febril, suave rumor de una cascada. El caroní te vio feliz que me besabas. Y al corretear el agua y tú sobre la arena, neblina gris nos separó y sentí pena. Más presentí que esa canción suave y callada quiso sentir tu soledad sin decir nada. La noche tiene el mismo recuerdo y siente envidia si te quiero. Y aquel rumor recordará cada momento, los besos que la noche guarda muy dentro. Y aquel rumor recordará cada momento, lo feliz que me han hecho solo tus besos. Ese rumor fundió tu voz y la neblina, gotas de luz me las robé de un resplandor e iluminé las aguas negras de la cima. Oí tu voz rompiendo así mi soledad y la cascada te presiente hasta en mis sueños y en el rumor de una canción crepuscular. La noche tiene el mismo recuerdo y siente envidia si te quiero. Y aquel rumor recordará cada momento, los besos que la noche guarda muy dentro. Y aquel rumor recordará cada momento, lo feliz que me han hecho solo tus besos. detrás de mí. No sé si podré seguir viviendo. Estar junto a ti me hace soportar la realidad. Y no sé cómo fue que te llegué a querer, nunca lo imaginé. Fue como despertar sin saber quién he sido. Traté de recordar y solo a ti encontré aferrada mi olvido. Por eso créeme, cuando te vi sentí la vida de repente. Quiéreme, que estar sin ti es como ser de roca y nieve. Y si te vas se morirán mis sentimientos. Y sin amar también me iré mucho más lejos. Bésame para sentir sobre mi piel tu boca ardiente. Y volver a despertar a pleno sol, sed de tenerte. Y si te vas se morirán mis sentimientos. Y sin amor también me iré mucho más lejos. Bésame para sentir sobre mi piel tu boca ardiente. Y volver a despertar a pleno sol, sed de tenerte. Me lleno de inmensa tristeza cuando estoy llorando. Ayúdame, que ya no aguanto. Pudiera luchar contra el mundo si confías en mí. Abrázame, que nadie nos mira. No sientas angustia ni miedo, que nadie vendrá. Prométeme que nadie en el mundo hará que me olvides, ni que nos separen una eternidad. Abrázame, si lloro no importa, es por la alegría de estar en tus brazos un minuto más. Abrázame, que nadie nos mira. No sientas angustia ni miedo, que nadie vendrá. Prométeme que nadie en el mundo hará que me olvides, ni que nos separe una eternidad. Abrázame, si lloro no importa, es por la alegría

manches mi retrato con frenesí. Y hasta que oído llegue la melodía salvaje